Ahora, la columna del colectivo contra el gatillo fácil. A ver si te suena. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabés si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Un uniformado no puede sentir el miedo. Y más en esos casos donde se impone vida sin juego. Vivimos en la lucha conscientes a militar. No aguantamos más el exceso de autoridad. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un fiscal resentido. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Basta de gatillo fácil. No es un policía, es toda la institución. Colectivo contra el gatillo fácil. Continuamos con más de Mañanas Mejor acá en Radionauta FM 106.3 del dial, también en www.radionauta.com.ar y como los miércoles cada 15 días, el colectivo Contra el Gatillo Fácil se acerca aquí hasta el estudio de Radionauta FM para contarnos un poco acerca de cómo viene todo ese asunto, que tiene que ver con los casos de represión, que tiene que ver con la actualidad, pero también que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Para todo eso estamos aquí. Hoy nos visitan Julio y también Mirna. Nos va a estar contando un poco la historia. Antes que nada, buen día a los dos. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Mirna, sabemos que hay una cuestión que tiene que ver con el caso de Andrés Núñez. Se están cumpliendo 25 años. Bueno, vos tenés un vínculo muy directo, allegado al asunto. Y un poco querías traer el tema acá porque hay novedades acerca de la causa y todo, que después estaremos charlando con Julio. Sí, sí. Bueno, Andrés fue secuestrado por la Brigada de Mitigación de La Plata en el año 90, el 27 de septiembre. A él lo llevaron de mi casa por un robo de bicicleta, donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver en el campo de General Belgrano, Estancia Robles, donde lo incineraron, ¿no? Sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso. Esto sucedió hace 25 años, estamos hablando, Mirna. 25 años y 9 meses sin Andrés, ¿no? Y todavía sigue la corrupción. Acá están encubriendo a un... Siguen encubriendo a uno de los prófugos, Pablo Jerez. Y bueno, y seguimos la lucha y vamos a seguir exigiendo justicia, ¿no? Y que ningún policía quede en las calles, porque son asesinos. Son 26 años, pero vamos a seguir luchando por todos los casos, ¿no? De gatillo fácil, luchando más por Andrés Núñez, en mi caso. Bueno, seguimos con todos los casos, ¿no? Pero acá no vamos a dejar ningún hilo en el azar, ¿no? Queremos justicia verdadera, como todos los casos. Acá los ministros mandamos notas para exigirles que ellos tienen el derecho, como nosotros tenemos los derechos, de exigir para que haya justicia, ¿no? Mandamos notas para que nos ayude también con el prófugo Jerez, es el primo de Duarte y de Mario Chorizo Rodríguez, como dije. Mirna, te iba a preguntar, bueno, por lo que han sido, lo que han significado, imagino, estos 25 años en la búsqueda de justicia, con la cantidad de obstáculos que te debes haber encontrado y también con la cantidad de gente que te has encontrado, que te ha apoyado también en esta lucha. Bueno, ¿cómo se da? Teniendo en cuenta en el marco también que estamos viviendo, que evidentemente la policía es algo que no ha mutado demasiado con el correr de los años y hoy seguimos como hace 25 años atrás, o incluso quizás peor, en cuanto al aparato represivo, cómo sigue funcionando, ¿no? Sí, acá hubo un juez corrupto que lamentablemente falleció, América Vara. Tenía 27 causas encubiertas. Una de ellas es Miguel Bru y Guevara. Guevara, que fue uno de los testigos que Andrés que él declaró que Andrés lo vio en el momento, porque era uno de los amigos de Andrés que también lo llevaron esa noche en la brigada. Uh-huh. Nosotros no sabíamos que le llevaron a la brigada porque ellos entraron en mi casa como la época de la dictadura, sin orden de allanamiento. Lo estuvieron esperando Andrés 4 horas y media, vinieron de las 11:30, le agarraron primero al padrastro de Andrés creyendo que era Andrés. Andrés le decían el gallego. Bueno, lo capturaron al padrastro de Andrés, lo llevaron en el coche de ellos, todo el barrio, le hicieron un simulacro de fusilamiento también. Bueno, como él le dijo que no era el gallego y le mostró los documentos, lo trajeron de nuevo a casa y ahí entraron con él. Y a mí me preguntaron si estaba el gallego, yo le dije que no, que él jugaba al fútbol en Estudiantes de La Plata y a él le gustaba mucho ir a jugar al fútbol. Y estaba en ese momento el fútbol de Fútbol 5. Uh-huh. También. Bueno, Andrés venía, él era también, arreglaba lavarropa, televisores, todo eso. Le iba a preguntar a Julio, bueno, ¿por qué apareció? Bueno, tenemos primero que nada, sí, Pablo Martín Jerez, oficial de la Brigada de Investigaciones de La Plata, comandó el grupo que secuestró, torturó y desapareció, lamentablemente, Andrés Núñez. Uh-huh. La foto es del año 1990 y se encuentra prófugo, sí, de hace un tiempo y a esta parte. También que siente esa impotencia, ¿no?, y esa impunidad con la que se siguen moviendo. La causa es muy interesante, es muy compleja. La causa Núñez es una de las causas que más tiempo llevan abiertas en la justicia penal en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo referida a crímenes cometidos por la Fuerza de Seguridad, por la Policía bonaerense. Como decía Mirna, un primer juez en la causa, Amílcar Vara, que fue destituido de sus funciones en un jury en el año 98 por ser encubridor de no solo el caso de Andrés y de Miguel Bruce, sino otros 25 casos más de crímenes policiales. Era amigo de los comisarios, comían asado juntos en las comisarías. Él fue encubridor del crimen de Andrés. Incluso se dice que estuvo esa noche mismo en la brigada en septiembre del año 90, cuando decidieron, después de torturarlo y que Andrés muriera, darle el destino final enterrándolo en un campo de General Belgrano. Sobre el caso hubo un juicio en el año 2010. Bueno, después de Vara vinieron el juez Zelagoski, el juez Nardo. Finalmente se hizo la instrucción por alguno de los policías. Hubo un juicio en el año 2010 contra Víctor Dos Santos y Alfredo González. Fueron condenados a perpetua por tortura seguida de muerte. Es decir, que el hecho está probado. La sentencia de primera instancia fue confirmada el anteaño pasado. Y la situación es esta. Otro de los responsables del hecho, Luis Raúl Ponce, que era quien daba las órdenes en el grupo desde la brigada, si bien el grupo fáctico que fue a la casa de Mirna lo comandaba este señor Pablo Martín Jerez, que es el que está prófugo. En el año 2012 se detuvo por error, esto lo queremos decir, a Luis Raúl Ponce en Junín de los Andes. Había estado más de 20 años prófugo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba buscando un prófugo en una causa de lesa humanidad en Santa Fe, de apellido Peralta, y Ponce se había cambiado el nombre, poniéndose el nombre de su mujer, de su madre, perdón. Se había puesto Luis Peralta, Raúl Peralta. Por error detuvieron a Ponce, lo trajeron aquí y finalmente los indicaron como responsable, uno de los responsables del secuestro, tortura y desaparición de Andrés. Además, Luis Raúl Ponce, que está detenido, decimos, desde el año 2012, a la espera de juicio, ahora vamos a hablar, también hay novedades al respecto de eso, también estuvo en un tiempo sindicado como integrante de las patotas de la Comisaría Quinta durante la última dictadura militar. De hecho, en el testimonio del año 2006, en el juicio de Checolás, Jorge Julio López, ni más ni menos que Jorge Julio López, lo menciona como uno de los integrantes de la patota que lo secuestró en el barrio de Los Hornos, porque él lo conocía de la zona de Los Hornos. Ponce estuvo imputado en la instrucción de la causa y finalmente, debido a que la Fiscalía no sostuvo la acusación contra Ponce con el argumento de que no se podía comprobar, más allá del testimonio de López, que Ponce fuera quien lo había secuestrado y que López, no lo dijeron así, pero daban a entender eso, que López no podía volver a reafirmar lo que había dicho en instrucción, justamente cuando esos fiscales son los que tienen la instrucción de la causa por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Estas son las cosas cínicas que tiene la justicia penal en la provincia. Y como es un círculo, ¿no? Que si uno empieza y se abre una puerta, empieza a aparecer otra puerta, y hay un gran círculo que del 76 a esta parte sigue funcionando. Estamos hablando del año 2012, y la cosa se sigue teniendo. Si uno hila fino, y si realmente hubiera voluntad de hilar fino y de abrir más puertas, sería otra también la realidad en estos casos de impunidad y también de tanto encubrimiento durante tanto tiempo. Seguro. Concretamente, el caso de Andrés ocurrió a 7 años de concluida la dictadura militar, y si por lo menos el Estado Nacional no hubiera determinado la impunidad sobre los represores y Ponce hubiera sido juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura, en definitiva, el caso de Andrés no hubiera sido el caso de Andrés. Claro. Pero también en función de Pablo Martín Jerez y de Ponce, estos dos personajes tuvieron más de 20 años prófugos de la justicia, y solo a través de la lucha de Mirna, de su familia, y la posibilidad de presentarse como particular damnificado y la querella que hicieron en la causa sigue abierta. En el año 2009, tanto Jerez como Ponce presentaron varios escritos con el patrocinio de una abogada, María Natalia Nocenso, firmado de puño y letra de ellos, que estaban prófugos de la justicia hacía más de 20 años, firmado de puño y letra pidiendo la prescripción en la causa. Digamos, esto es, decimos, una mojada de oreja, porque en realidad ese recurso podría haberse presentado a través del abogado y no directamente de ellos. Que estaban siendo requeridos por la justicia penal. Es que también juegan con ese cinismo, ¿no? Y esa cuestión de aparecer y demostrar y seguir en la provocación, o en demostrar y decir, bueno, evidentemente tengo contacto con un montón de gente todavía que está por acá cercana, y les hago llegar esto de puño y letra. Es una cosa. Bueno, ahí hubo también mucha plata por el encubrimiento del juez, que le pagaba a los mismos policías. Claro. Y una vez nosotros llevamos al juzgado unos datos donde estaba Ponce, y nunca nos ayudaron en ese sentido, y cuando iban al allanamiento yo quería ir, me decían que no. Y una vez también se la cogí y me dice, señora, usted le puede capturar solo. Primero me dijeron que no, que se iban a enfrentar entre policías. Estaba acá el prófugo Ponce, cuando le llevábamos los datos, estaba en 524. Le cubría a otro policía en la casa. Sí, mirá qué impunidad y qué encubrimiento. Usted la puede capturar solo, es como un acto de doble provocación, ¿no? Sí, sí. Es una causa que tiene muchos ribetes, que da para charlarlo mucho. Bueno, el año pasado, cuando se cumplieron los 25 años, Pablo Morosi, un periodista de acá de La Plata, sacó un libro que se llama Un tal Núñez, contando varios de los detalles escabrosos y del caso, y sobre todo de la justicia penal, de la policía, porque esto es la maldita policía de Duhalde en la década del 90 y todas sus consecuencias de impunidad a través de las más de 2 décadas y media. Pero respecto al caso en concreto, estamos avanzando con lo que tiene que ver con el juicio a Luis Raúl Ponce, comisario de la brigada, responsable máximo de este hecho, que está detenido, como decía, desde agosto de 2012. La causa está en términos de ofrecimiento de prueba, digamos, tiene dos abogados, Romano y Salas, que son defensores. Por ejemplo, uno de ellos había defendido al Indio Castillo, y defiende al Indio Castillo en la causa de lesa humanidad por la CNU, claro, acá en La Plata, te imaginarás. Gente que se maneja. Importante. Y bueno, hay una audiencia preliminar ahora para determinar qué prueba se va a presentar o no en el juicio. De todas maneras, habiendo un fallo anterior en el juicio de 2010, dos de los policías ya condenados, y esa sentencia ya firme, no se discute el hecho, se discutirán las responsabilidades. De todas maneras, Ponce, con todas las garantías que él no dio, va a ir a juicio, y esperemos que sea pronto. Eso es lo que estamos pidiendo, porque también pasa esto. Tanto tiempo, 25 años, una causa abierta, no es mucho más que el retardo de justicia, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Y les iba a preguntar por la búsqueda, por Jerez y por la búsqueda, porque los carteles están, recuerdo que hemos aquí hablado incluso en Radio Nauta años anteriores, pero si hay algo también en todo esto, o es simplemente lo que se ve aquí, cuando hay algo me pregunto a una búsqueda oficial por parte de quien corresponde. Nosotros estamos todos los años impulsando una campaña de acuerdo a nuestros medios, con las organizaciones, con los medios alternativos, que son los que nos dan bolilla, en función de reclamar la búsqueda de Pablo Martín Jerez. Esto tiene un basamento concreto, digamos. En 2013 hubo un fallo en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por Jerez, por Ponce y por otros 4 policías, Veiga, Zavala, Costilla y Carrizo, que también están procesados en una causa complementaria por el encubrimiento del crimen. Y el fallo de la Suprema Corte en 2013 determinó específicamente en el caso que el caso no está prescripto y que hay que seguir investigando. El problema es este: a Ponce lo tenemos preso desde 2012, Veiga, Zavala, Costilla y Carrizo están libres, aunque están procesados, pero Jerez está prófugo. Entonces, si la justicia, el máximo órgano de la justicia de la provincia de Buenos Aires, dice que hay que seguir investigando, pero los jueces de garantía no establecen una política criminal concreta de inteligencia, de investigaciones para ubicar a esta persona, seguramente los órganos de inteligencia y de investigaciones están muy ocupados en otros menesteres, claro, como para ir a buscar a un policía, ¿no? Aparte, perdón, pero la carta la hace llegar la abogada. La carta la presenta la abogada, claro, firmada de puño y letra. Ahí hay una cuestión también. Es muy difícil que un juez de garantía, a través de un abogado, decida hacer la investigación sobre un imputado, porque el abogado tiene fuero y tiene garantías para hacer su trabajo. Pero nosotros también hemos aportado datos de que el lugar donde enterraron el cuerpo sin vida de Andrés es en General Belgrano. Jerez es oriundo de General Belgrano, su madre vive actualmente en General Belgrano y aportamos datos a través de distintas personas de que él visitaría a su madre o hablaría por teléfono con ella en General Belgrano. Eso en 25 años, bueno, tiene que haber llamado por lo menos y visitado incluso también. Evidentemente no hay voluntad, sí, política, y no es una cosa imposible, porque nosotros estamos insistiendo con esto. Ahora la jueza Garmendia, que fue del juzgado de garantía 5, la última que tuvo el caso, se desprendió del caso justamente después de pedir la prescripción de la imputación sobre los cuatro policías que están acusados del encubrimiento. Eso fue una segunda instancia. Desde arriba dijeron, hay un fallo de la corte que dice que no prescribe, entonces usted tiene que seguir con la investigación. Ella dijo, yo opino esto, me deshago de la causa. La causa va a sorteo y cuando recaiga en alguno de los otros 5 juzgados de garantías de La Plata, vamos a insistir con este tema y vamos a dar el ejemplo de lo que significó, por ejemplo, en la masacre de Wilde, cometida en el año 94, 4 personas muertas por efectivo de la bonaerense de 270 disparos. Uno de los responsables de la masacre de Wilde estuvo prófugo 20 años y lo encontraron en el año 2014 a partir de un hecho de investigación. Claro. El juez Vitale de San Martín investigó junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria un auto que esta persona lo había comprado él, pero lo había puesto a nombre de su mujer, y por una multa de tránsito pudieron rastrear y llegar a esta persona que tenía un comercio en La Falda, en Córdoba. Fueron, hicieron el operativo y él estaba atendiendo atrás del mostrador. Entonces esto no es una cosa imposible. Si hay voluntad y una política criminal concreta de investigación sobre los crímenes de Estado principalmente, que deberían ser prioridad. Porque después para perseguir criminalmente a los ladrones de gallinas sabemos que es mucha la celeridad cuando hace 25 años que estamos pidiendo que busquen a esta persona, ¿no? Mirna, le agradecemos por haber pasado por aquí. Gracias a usted y disculpe. No, por favor. Julio. Gracias. Vamos a seguir. Estamos comenzando esta campaña para que la justicia penal de la provincia de Buenos Aires busque a este prófugo. Vamos a lanzar distintos materiales desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil, una campaña en Facebook, pero también vamos a ir al juzgado a llenar con la carita de Jerez todos los alrededores, sí, de calle 8, 56, 57 y 7, para pedirle al nuevo juez de la causa que por favor determinen concretamente una política de búsqueda. También hemos hecho gestiones entre Santiago Cantón, el nuevo secretario de Derechos Humanos de la provincia, y vamos a enviar carta al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. Si hay programas de búsqueda, porque los hay concretamente, pedimos que los incluyan en esos programas de búsqueda y que definitivamente no puede ser que nos pasen de acá para allá diciendo, por un lado, la justicia penal que no prescribe la causa y que hay que seguir investigando, pero en concreto nadie va a buscar a un prófugo hace más de 25 años. Les agradecemos el paso por aquí. Pasó entonces la columna Contra el Gatillo Fácil, este colectivo que se ha generado hoy con el caso de Andrés Núñez y las novedades en la causa. Vamos con un poco de música y continuamos con más de Mañanas Mejor hasta el mediodía.